caminando sin rumbo, por tus calles yo me adentro. Chilangolandia sufrida, te voy a pisar el centro. Chilangolandia sufrida, te voy a pisar el centro. Por Tacuba yo me enfilo, ahí me encontré al caballito que antes pastaba en Reforma, pero lo quitó Luisito. Cruzo Allende, luego Chile, meto Cuarta y llego a Palma. Cinco veces un suspiro sube y baja por mi alma. Agarro 5 de mayo, agarro, y a la catedral me encuentro adentro. Chilangolandia sufrida, ya casi te piso el centro. Chilangolandia sufrida, ya casi te piso el centro. A un lado hay desempleados, indios cantando canciones, merolicos y estudiantes, todos nomás de mirones. La oficina del prechicho, justo al lado está el regente. Enfrentito el Monte Pío, donde cae toda la gente. Por eso te dicen el primer cuadro, mi reina, pero de cuevas. ¡Órale! Calle de Corregidora, hermosa, en tus cuadras yo me engento. Lo siento. Chilangolandia sufrida, ya te estoy pisando el centro. Chilangolandia sufrida, ya te estoy pisando el centro. Hay fayuca todo el día, cosas chinas y coreanas, con tal de sacar billete, tener ganas sus hermanas. ¡Órale, Damián! De tanto darle al guarache, de plano ya me cansé. Como extraño mi epazote, ya me voy pa' la Merced. Doy vuelta en Jesús María, y una perpera me encuentro. Del centro. Chilangolandia querida, ya te atravesé tu centro. Chilangolandia querida, ya te atravesé tu centro.